que entre esa cantidad, pues en duda lo van a agradecer, ¿no? Lo importante es que se trata de formación, porque se va a formar a las personas que participen. Y hombre, no es que sea un salario elevado, pero bueno, al menos sí que una importante ayuda para esas personas que se vean beneficiadas, evidentemente, ¿no? Por supuesto que sí. De todas maneras, también la solicitud que se le ha hecho a la Delegación de Empleo, porque en este caso la selección, como digo, la manda el SAE, pero una vez posterior que ha mandado la solicitud, lo que se hace es que dos técnicos del Ayuntamiento y dos técnicos del SAE son los que al final de toda esa selección son los que seleccionan las 24 personas. Es una pregunta muy común que durante estos meses algún oyente nos ha trasladado. ¿A quién en concreto va dirigido este taller de empleo? ¿Quién puede participar? ¿Hay edades en concreto que, bueno, pues entre las que se pueda participar? ¿Hay un mínimo, un máximo? Sí, de todas maneras, porque en esta solicitud que hemos hecho al SAE, a la Delegación de Empleo, porque ahí también había unos criterios que habían modificado, y como la semana que viene es cuando hacemos en firme, ya a partir del lunes, la solicitud para que el SAE inicie, de todas maneras nosotros a partir de la semana que viene vamos a poner la página web del Ayuntamiento toda la información para que todas aquellas personas que estén interesadas pueden ver la información toda detallada de cuáles son los criterios. Pero, por decirte por encima en general, el taller de empleo está planteado para mayores de 25 años. Hay un 50% que van para mujeres, otro 50% para hombres, y a partir de 25 años creo que hay un 30%, y así en diferentes fases. Sí, que sería para personas desempleadas mayores de 25 años. Exactamente, el taller de empleo, los criterios van para esa edad concretamente. Estamos hablando de que la próxima semana podría comenzar la selección de personas, así que durante el mes de marzo, por tanto, ¿podría comenzar este taller de empleo o ya en abril? Sí, vamos, yo creo que la selección siempre dura un par de semanas. Entiendo que con toda probabilidad, ojalá, si el curso va rápido de selección, podríamos iniciar el taller de empleo en el mismo mes de marzo. De todas formas, la principal noticia hoy era eso mismo, ¿no? Que ese requisito que se pedía por parte del Ayuntamiento, el contar con la financiación de al menos el 50%, en este caso es el 75%, bueno, pues se ha cumplido y por tanto se pone en marcha todo lo que es el proceso de este taller de empleo, ¿no? Bueno, pues el 75%, ya como digo, garantiza un importe importante de garantizado que tienes el cobro ya planteado. Haber empezado el test de empleo antes hubiese supuesto de que se hubiese iniciado, y como no había dotado económicamente, pues realmente nos podíamos encontrar que no se podría haber llevado a cabo el pago porque no había ingresado todo. Entonces las cosas hay que agradecer a la Delegación de Empleo porque sí ha confirmado y ha respondido perfectamente a las palabras que dijo la delegada, y lo ha llevado a cabo. Tengo que darle las gracias por esa cuestión, porque se comprometió y lo cumplió. Pues eso insistimos, sobre el taller de empleo de Ocuri, se cuenta ya con el 75% del total, o sea, unos 300.000 de los 400.000 euros presupuestados, y que proceden de la Delegación de Empleo, Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Eso de un lado. De otra parte, también una iniciativa en el ámbito laboral y formativo. Estamos hablando del Plan Creces, por parte de la Diputación, si no me equivoco, y parece que la firma se va a llevar a cabo la próxima semana. Sí, vamos, eso es también un compromiso ya también cerrado, y tengo que hacer también la Diputación, que también se ha comprometido y cumple con el tema también, igual que el caso también de empleo. Y entonces la semana que viene firmamos lo que es el Plan Crece, que está dotado con 170.000 euros aproximadamente, y corresponde a que 40 personas durante 6 meses van a estar cobrando una paga. Es decir, el objeto de este plan crece es que 15 personas, 15 alumnos vayan a empresas del sector de la piel que ya hemos hablado para que estén haciendo prácticas en empresas y cobrando una paga en una beca en este caso de 400 euros, 15 personas más 14 personas que estarán también en el sector de la hostelería que estarán cobrando también otra beca de 400 euros, más también hay otra serie de personas que van a entrar también dentro de ese programa hasta un total de 40 para otras actividades. Por tanto, bueno, pues sería para el sector de la piel, la hostelería y otras actividades en todas esas áreas, los alumnos que realizarían prácticas y a cambio, bueno, de esa formación y esas prácticas recibirían una beca de 400 euros mensuales durante 6 meses. Sí, exactamente. Serían durante esa cantidad de meses, pues cobrarían 400 euros durante 6 meses. ¿Cómo se hace la selección? ¿Hay una posibilidad de inscripción de algún tipo o la selección la realiza el ayuntamiento? Sí, esa selección es lo último que vamos a ultimar esta semana para que me digan exactamente las edades y el detalle y pienso que será a través de la selección del ayuntamiento. ¿Existe posibilidad, si el ayuntamiento va a realizar la selección, de que las personas que estén interesadas pueden acudir allí a inscribirse en algún sitio? Sí, eso es lo que vamos a firmar esta semana, o esta semana que viene, donde nos darán más detalles de todos esos temas. Bueno, pues informaremos, por supuesto. Pero por lo pronto son noticias también importantes, por lo menos uno la agradece porque, como digo, tendremos 24 personas por parte del Taller de Empleo un año, y otras casi 40 durante 6 meses con esto, aunque tampoco una cantidad excesiva, pero más, por lo menos son 400 euros que, independientemente de formación, pues tiene esa pequeña deuda y son 60 personas que van a estar en formación y cobrando. Pues con lo que está cayendo, pues creo que es una noticia positiva. Pues estaremos atentos, la firma la próxima semana y daremos todos los detalles para esas personas que puedan estar interesadas, evidentemente, en formar parte de estas actuaciones, del plan Creces también, y daremos todos los detalles para que pues todo aquel que lo quiera al menos pueda acceder, tenga acceso a la posibilidad de ser elegido, evidentemente. Hay otra serie de apuntes antes de terminar, por ejemplo, la aprobación de actuaciones por parte de lo que es la mancomunidad del municipio, en concreto el Grupo de Desarrollo Rural. Se habló de una serie de actuaciones de mejoras de carriles, de caminos, y bueno, pues parece que ya hay aprobado el Callejón de las Mocitas, y bueno, se va a solicitar por parte del Ayuntamiento, además, lo que sería la calle Arana, el camino que conecta con la calle Arana, y también el camino de Benaucá se va a intentar encuadrar en estas ayudas. Sí, vamos, ya nos dieron la contestación de la mancomunidad, donde habíamos solicitado con anterioridad el tema del camino del Callejón de la Mocita, de un importe de 140.000 euros. La GDR ha aprobado 120.000 euros y ahora estoy esperando solamente la resolución porque es un importe que tiene que salir licitado y seguidamente nos han dicho que estarán aprobados en un par de meses Arana, y también hemos solicitado a la mancomunidad de que nos hagan un estudio de qué posible solución y subvención nos pueden dar para el tema de Camino de Nocá, que vamos a solicitar esta misma semana. Creo haber entendido 140.000 euros, 120.000 pone el GDR, 20.000 pondría el ayuntamiento. No, se había pedido una subvención de 140.000 euros, de los cuales el 80% lo da la mancomunidad, son 120.000 euros. Había que incrementar el 21% y tenemos que sentarnos con los vecinos a ver qué parte ponen los vecinos. Pero vamos, creo que un importe de 120.000 euros que nos van a dar para el Callejón de la Mocita es una cantidad importante ya para iniciar el arreglo de aquella zona. Bueno, pues eso en torno a este tema. Y un par de apuntes simplemente. Por ejemplo, se ha estado hablando del convenio de la vivienda que no se ha firmado por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Recientemente se han hecho gestiones. ¿Hay alguna novedad al respecto? Sí, vamos, eso ya solicitamos, porque nosotros habíamos solicitado a la consejera de vivienda que tenía que hacer unas modificaciones que ya habíamos solicitado. Y precisamente esta misma mañana le estamos enviando la segunda carta a la consejería para decirle que firmamos este convenio, pero que no hemos recibido hasta la fecha el convenio que nos había, que habíamos comentado, y estamos solamente a la espera que nos envíe ese documento para firmarlo, aunque no hemos recibido aún todavía. Y hablando de vivienda, en este caso de desahucios, puede ser un tema que salga sobre la mesa en un encuentro que parece que se ha previsto por parte del ayuntamiento con los directores de banco de nuestra población. Sí, vamos a solicitar una reunión con todos los directores de banco y cajas de ahorro para comentar varios temas de en sí socioeconómicos de Ubrique, para solicitar también información de cuáles serían exactamente el tema de desahucio y también hacer una previa consulta con todos los directores y cajas también para tener una información más actual socioeconómica de Ubrique y asimismo también estoy empezando unas reuniones con diferentes empresarios de Ubrique, del sector de la piel, para ver también la perspectiva que de trabajo, si se va a iniciar estos meses, porque también los datos en el sector de industria son elevados y tenemos que intentar, quiero buscar información para ir solucionando estos temas. Pues, reunión que se va a celebrar ¿cuándo, por cierto? Sí, para la semana que viene. La próxima semana, con director de bancos y cajas de ahorro de nuestra localidad. Bueno, pues son algunos de los apuntes que queríamos abordar sobre lo que es la gestión municipal, novedades existentes. Las principales las hemos comentado al principio, en referencia a lo que es el taller de empleo Curi, que por tanto se pone en marcha. Una vez que ya existe esa financiación garantizada del 75% por parte de la Junta de Andalucía y también las actuaciones por parte del Plan Creces a través de Diputación, con algunas de las principales novedades, noticias en el día de hoy que queríamos llevar como novedad en materia municipal. Pues nos vamos a quedar aquí con las palabras del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. No sé si hay algo más que añadir. Sí, vamos, hay varios temas importantes que en esta semana también daré más información más detallada. Pues estaremos atentos, por supuesto, a las novedades que puedan interesar, evidentemente, en relación a nuestro municipio. Y lo dicho, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a todos los briqueños. Buenos días.